Así como los verdaderos profetas existen, abundan los falsos profetas y los falsos maestros. Para cada verdad hay una falsa verdad. Aquellos que han conocido al Señor Jesucristo, pero se han enredado de nuevo en la corrupción del mundo, están peor que si nunca hubieran conocido el camino de la justicia. Y hoy estudiaremos acerca de los falsos maestros a los que Pedro advierte que han sido creyentes, pero por ganancias materiales han dejado el camino recto. Han introducido herejías destructivas. Sin embargo, el Señor sabe cómo liberar a los piadosos de estas tentaciones. Y Pedro pide a sus lectores que eviten los engaños ofrecidos por estos falsos maestros. A menudo oímos hablar de cristianos que hablan de la libertad en Cristo. Y por supuesto, este es un concepto válido, el ser libres de la condenación de la ley y tener la certeza de la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros y no por nuestras obras, es de hecho ser libres. La historia de Martín Lutero y la atadura que él sufrió antes de entender la gracia es un buen ejemplo de lo que puede significar esta libertad. Sin embargo, como hemos visto en Pedro, esta maravillosa verdad puede ser torcida. Fue torcida entonces y lo está haciendo hoy. ¿Cómo podemos estar en guardia contra estas falsas enseñanzas? ¿Por qué debemos aprender por nosotros mismos las verdades cruciales que creemos? ¿Cuán importante es que todos estemos de acuerdo exactamente en lo que debemos creer? ¿Cuándo se convierte en peligroso pensar en ideas que son diferentes al resto de nuestros hermanos en la fe? Preguntas que hemos de contestar. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este tema. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaré con el versículo central de este estudio, 2 San Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, trató de animar a los lectores con respecto a los peligros de la persecución. Aunque no se sabe exactamente a qué tipo de persecución se refería específicamente, sabemos que la iglesia se enfrentaría a pruebas terribles mientras el imperio romano pagano trataba de extinguir al creciente movimiento cristiano. Pero Satanás lanzó un ataque doble. Ciertamente la persecución externa, la fuerza bruta y la violencia fueron una herramienta poderosa, pero la iglesia enfrentaba una nueva amenaza, una amenaza tal vez más peligrosa que la persecución externa, y esa era la amenaza interna. Así como la nación judía en el pasado tuvo que enfrentar a los falsos profetas, el seguidor de Jesús en los días de Pedro tuvo que enfrentar a los falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras dentro de la misma iglesia. Y lo que es peor, Pedro advirtió que muchos seguirían esas disoluciones. ¿Y cuáles fueron algunas de las enseñanzas contra las que Pedro advirtió? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas? ¿Y qué lecciones podemos obtener de sus advertencias para nosotros hoy, que también nos enfrentamos a amenazas internas? Lo veremos en unos minutos. A veces resulta fácil idealizar a la iglesia primitiva, pensar que fue un tiempo de gran paz y armonía entre los primeros creyentes de Jesús. ¿Sabes? Eso sería un error. Desde los días de Jesús la iglesia enfrentó luchas, y a menudo internas. Piensa en Judas, por ejemplo. Y como lo revelan las epístolas del Nuevo Testamento, muchos de los problemas surgieron a causa de las falsas enseñanzas dentro del grupo. La iglesia primitiva no solo tuvo problemas de persecución externa, tuvo también problemas internos. En esta carta Pedro se ocupa de algunos desafíos internos. ¿Y cuáles son? Leo los capítulos 2, versículos 1 al 3, y después versículos 10 al 12. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales será blasfemado el camino de la verdad, será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, son palabras duras, pero bien claras. Así hablaba San Pedro. Difícilmente parece un tiempo de paz y armonía interna entre los hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Por lo que escribió, podemos ver que estas enseñanzas eran muy peligrosas, lo que explica por qué reaccionó tan fuertemente en su contra. Pedro no sabía nada de la idea de la doctrina, de que la doctrina no importa, al contrario, él enfatizaba que sí, la doctrina importa. Un contraste hoy, ¿no es cierto? En el lenguaje más fuerte posible, Pedro le fue dando a sus lectores una advertencia sobre los peligros de los falsos maestros. Leo en 2 Pedro 2:18. Aquí nos dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos falsos maestros, que prometen libertad, en realidad estarían llevando a las personas a la servidumbre. Y esa es una completa perversión del Evangelio, al igual que hoy. La libertad en Cristo debería significar la libertad de la esclavitud del pecado y no vivir en desobediencia a la ley de Dios, que es pecado. Transgredirla es pecado. O sea que cualquier concepto de libertad en Cristo que deje a una persona bajo la servidumbre del pecado es el tipo de error contra el cual Pedro advierte aquí. Aunque los estudiosos han debatido sobre la herejía a la cual él se refería acá, está claramente relacionada con el ser un esclavo del pecado. Y Jesús lo expresó de esta manera. Él ya lo dijo, no hay nada nuevo. San Juan 8:34 en adelante. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que estos falsos maestros estaban presentando estaba llevando a sus víctimas, aquellas personas que habían encontrado recientemente al Señor Jesús, a su antiguo estilo de vida pecaminoso. Es fácil imaginar a una especie de evangelio de gracia barata que restó importancia a la necesidad de la pureza y la santidad. Algo que les atrapó nuevamente en la corrupción del mundo, que no acababan de escapar. Mejor dicho, que acababan de escapar, pero que ahora nuevamente caían en la trampa. No es de extrañar por qué Pedro habló tan claramente en contra de estas enseñanzas y advirtió acerca de cuál sería el resultado de seguirlas. Pregunto, ¿ocurre lo mismo hoy? Y aquí quiero hacer un paréntesis, amigo y amiga, porque hoy se predica mucho acerca de una gracia barata. Cree en Jesús, Él te salva, Él te perdona, pero no se habla nada acerca de la obediencia y nuestra responsabilidad con Dios. No importa si te emocionas o crees, el Señor te ama igual. Y nos estamos acostumbrando a ese tipo de teología, yo llamo barata, donde libera la responsabilidad humana, pero tú y yo somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios, necesitamos un Salvador, no para seguir transgrediendo, sino para seguir libres en Jesús y no caer en lo mismo. Mira, me viene a la mente esta cita inspirada de El Cristo Triunfante, página 326. Dice así: la gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo, considerándola una forma de ilegalidad, y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observen han caído de la gracia. Y de este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error, y al hacerlo, se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. De este modo conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. Demasiado claro para errarle. Pregunto, ¿cuál es tu comprensión de lo que es la libertad en Cristo? ¿Libertad para hacer lo que queramos y seguir en transgresión? ¿O libertad para seguir obedeciéndole? ¿De qué te ha liberado Cristo, amigo y amiga? Bueno, luego el apóstol pasa a advertir acerca de los peligros cuando un convertido al cristianismo regresa a su antiguo estilo de vida. Y usa términos muy claros para describirlos. Él no andaba con muchas vueltas para decirlo. Segunda de Pedro 2, 17 al 22. Escucha estas palabras. Dice así: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro estaba particularmente preocupado por la suerte de los que eran atraídos por los falsos maestros de regreso a sus antiguos pecados. Los falsos maestros prometen libertad, pero como Pedro lo señala, la libertad que prometen es radicalmente diferente de la clase de libertad que Jesús prometió a los que le seguían. Nota la poderosa advertencia que Pedro hizo. Él dio esta advertencia. Dice: hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volver a las viejas costumbres. Por supuesto, esto no significa que sea un camino sin retorno. Todos conocemos historias de aquellos que se han apartado del Señor y más tarde han vuelto. Y sabemos que el Señor se pone muy contento cuando lo hacen y feliz de tenerlos de vuelta. Escuchará la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdas? Por algo Jesús la contó. Pero significa que apartarse es una decisión muy peligrosa y desagradable de tomar. Y Pedro lo ilustra con la imagen de un perro que vuelve a su vómito. Tal vez el eco de las palabras de Jesús en 2 de Pedro 2:20 es intencional. Jesús cuenta la parábola de un hombre que fue liberado de un espíritu impuro. El espíritu deambula y sin un lugar propio y luego regresa a ver mi casa de donde salí, dice. Y él llega y la encuentra vacía y ordenada. Y a continuación se muda nuevamente, pero ahora trae consigo a otros espíritus peores que él. Y como dice Jesús, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y el peligro que Jesús ilustra y Pedro describe es real. El nuevo creyente necesita asegurarse de que las cosas que son del Espíritu reemplacen a las cosas que solían dominar su vida. Si la participación en la iglesia y la testificación de la nueva fe no reemplazan sus previas actividades seculares, les será demasiado fácil volver a los viejos caminos. Por eso surge la pregunta, ¿cómo podemos, como iglesia, nutrir a todos nuestros miembros, especialmente a los más nuevos? Muchas personas han observado que Judas 4 al 19 repite en gran medida lo que el mensaje de San Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, 7. Siempre que la Escritura repite un mensaje, debemos ser conscientes de que Dios quiere transmitir algo importante. Y cuando lo repite tres veces, es algo absoluto, de extrema importancia. Y en estos pasajes similares, Pedro y Judas se esfuerzan para darnos una importante verdad. La verdad es que Dios está al control del destino de los malvados. Y tanto Pedro como Judas nos aclaran que Dios está monitoreando de cerca la maldad. Ya sea la humanidad injusta o los ángeles caídos, Dios está tomando nota especial de su maldad y tiene preparado su castigo para el día del juicio. Leeré solamente lo que dice 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 10. Escucha. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, anden en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío? San Pedro, al igual que Judas, registran tres ejemplos de la venganza de Dios en el pasado. Ellos incluyen la destrucción del mundo antediluviano por inundación, la incineración de Sodoma y Gomorra y el encadenamiento de los seres angélicos para su destrucción. Todos estos episodios se unen con la persistente sensación de la finalidad. Aunque la Escritura habla mucho acerca de la misericordia y la gracia de Dios, la justicia de Dios también juega un papel importante en la destrucción final del pecado. A eso me refiero al decir finalidad. ¿Y cuáles fueron los pecados que engendraron un castigo tan severo? Ellos incluyen la introducción de herejías destructoras, el desprecio de la autoridad, la esclavitud de las pasiones, la perversión de la gracia de Dios para vivir en libertinaje, negar a Jesucristo como el Señor único soberano, la contaminación de sus propios cuerpos, presentadores de discursos arrogantes y calumnias. Curiosamente, estas descripciones no incluyen los actos violentos y otras atrocidades malvadas que a menudo nos indignan. En cambio, describen los pecados más sutiles que tienen una cosa en común. Son pecados que a veces son justificados dentro de la iglesia misma. Y este hecho debe despertar, amigos, en nosotros la gran necesidad de un arrepentimiento genuino y reforma en la iglesia. Dice el apóstol, 2 Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sí, hay un destino, y aquí está, pero también hay un futuro glorioso. ¿Sabes? Hay más lecciones del Antiguo Testamento en 2 de Pedro. Aquí está en 2 de Pedro 2, 6 al 16. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo a la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La primera referencia sustantiva a Sodoma en la Biblia es Génesis 3. Génesis 13. Lot y Abraham decidieron separarse por razones financieras. Lot escogió el valle del Jordán y puso sus tiendas hasta Sodoma. Luego la Biblia comenta, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y más tarde, cuando Dios advirtió a Abraham que tenía la intención de destruir a Sodoma, Abraham negoció un acuerdo que Dios no la destruiría si encontraran 10 personas justas allí. La improbabilidad de encontrar incluso 10 personas justas en Sodoma fue ampliamente demostrada por lo sucedido con los mensajeros enviados a visitar a Lot. La ciudad fue debidamente destruida. Solo Lot y sus dos hijas escaparon. Y Pedro deriva dos lecciones de esta historia. Primero, las dos ciudades son un ejemplo del castigo que vendrá a los impíos. Y segundo, demuestra que el Señor sabe cómo rescatar a los justos de la prueba. Y Pedro señala a continuación algunas de las características de quienes fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. Entregaron sus vidas a la lujuria depravada. Despreciaron la autoridad. Fueron atrevidos y contumaces. Y no temieron decir mal de los ángeles. Estas características tienen similitudes con la forma en que Pedro describe a los falsos maestros y a sus seguidores. Luego está la historia de Balaam, que se encuentra en Números 22. Él había sido contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Al principio fue reacio, pero finalmente fue persuadido en asumir esta tarea a cambio de una gran suma de dinero. Y de camino fue confrontado con un ángel de Jehová, o con el ángel de Jehová, y se salvó de la muerte solo cuando su burro se apartó. Balaam entonces atacó a su burro y se dio cuenta de su error solo cuando sus ojos le fueron abiertos, y vio por sí mismo al ángel de Jehová. Y al final Balaam terminó bendiciendo a Israel. Y Pedro usó el ejemplo de Balaam para dirigirse a aquellos atraídos por el adulterio y la codicia. Tales personas son como Balaam, han abandonado el camino que deben seguir. Nota la terminología enérgica de Pedro con respecto al castigo y al juicio. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, perecerán en su propia perdición. Y dice, reservar a los justos para ser, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y también dice, y su perdición no se duerme. Pregunto, ¿qué nos deben decir estos textos, no solo de la realidad del juicio, sino de la fuerza con la que Dios condena a los que guían a su pueblo en el error? ¿Qué opinas, qué significado cuando los que hablan de libertad en Cristo generalmente lo hacen, no en el contexto de la ley en general, aunque algunos lo hacen, pero en el contexto de la observancia del cuarto mandamiento, que es el sábado? ¿Cómo nos ayuda este argumento a ver de otra manera la idea de la libertad en Cristo y cómo esta puede ser distorsionada? En un mundo caracterizado por el pecado, la lujuria, la codicia, el engaño y la detestación de la autoridad, Dios sabe cómo rescatar a los piadosos de estas tentaciones y sostener a los impíos bajo condenación para el día del juicio. Dios nos ayuda, amigo y amiga, a mantener nuestros pies firmes sobre la sólida plataforma de toda la verdad bíblica. Y si hay algo que te han enseñado, o algo que tú crees, o algo que has aprendido que está en contradicción con la palabra de Dios, ya sabes dónde está el error. No está en la palabra de Dios, porque Dios siempre dice la verdad. Es mejor que tú endereces tu vida y sigas lo que dice Dios en su palabra. Porque Él nunca comete errores y Él nos dice la verdad. Allí se prueba nuestra sinceridad. Dios nos ayuda a ser hombres y mujeres de la palabra. No solamente saberla, sino andar a la luz de su palabra. Y si este es tu deseo, acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra que nos ilumina el camino. Hoy hay tantas falsas enseñanzas, tantos falsos maestros. Y nosotros queremos ser enseñados por ti, el gran maestro. Queremos seguir las enseñanzas de tu palabra, no mezcladas con la interpretación humana, sino que la Biblia sea su propio intérprete. Ayúdanos a serte fieles. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor te bendiga. Ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta otro tema más de Lecciones de Vida. Mientras tanto, recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.